Estaba yo entre ellos como inocente cordero que sin saberlo era llevado a la muerte, pues habían tramado una conjura contra mí. El Verbo se encarnó con el fin de salvar al hombre caído en su pecado y levantarlo, transformarlo en un hijo de Dios. Este fue el motivo de la venida de Cristo en la carne, de sus ejemplos de vida evangélica, de sus sufrimientos, de su cruz, de su sepultura y de su resurrección. El hombre, una vez redimido, una vez salvado, recobrará por la imitación de Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y por tanto todo hombre tiene que imitarlo. Por la imitación de Cristo recobrará lo que había sido al principio, cuando Dios lo creó, un hijo de Dios. Por el pecado del primer hombre, el hombre se convirtió, la humanidad se convirtió en una humanidad hibridada, en el hijo del hombre, el hijo del primer hombre que se apartó de Dios por su desobediencia. Y en esta humanidad hibridada que Dios no quería y que Dios no había creado, Dios se metió para poder salvar lo propio del hombre, lo que hace que el hombre sea hombre, su alma, y por tanto la persona ligada, unida a su alma, porque las almas tienen una vida que es independiente de su cuerpo físico. Las almas fueron creadas todas al principio, al origen. Son inteligentes, son libres, tienen voluntad y ya viven una vida, o bien en servicio a Dios o bien en servicio a Lucifer. Y las almas se encarnan para hacer aquí una obra divina que Dios les ha pedido en un cuerpo físico. Por el pecado original, las almas no han elegido encarnarse en un cuerpo hibridado, pero sí eligieron encarnarse para una misión divina. Y por tanto, cuando les llega el tiempo de la encarnación, de tomarse el cuerpo de su misión divina, el alma baja a un estado de humanidad, a una condición de humanidad en que se les hace muy difícil entender la obra a la que vinieron a hacer, esa obra que les mandó Dios en el cielo, y deben luchar toda su vida por entender esa obra y obrar esa obra. Las almas vienen a sembrar lo divino y después se van. Eso es la vida en la tierra. Y para sembrar lo divino, la obra divina, vienen a una batalla espiritual. La vida es una batalla. Desde que naces hasta que mueres estás batallando. Y es una batalla entre espíritus. Tienes que luchar contra las ideas de los demás, porque la idea es espiritual. La idea no es cerebral. Y hay ideas que matan, hay ideas que destruyen, hay ideas que dividen. Y hay que saber luchar espiritualmente contra esas ideas para poner la obra que Dios quiere en este mundo que pertenece al demonio. Y la obra de Dios siempre lleva a la unión, a la vida, a la verdad, al orden, a la justicia, a la rectitud. Se trata de construir el reino espiritual de Dios aquí en la tierra. El reino espiritual, no el reino humano, no el reino material. Porque esta tierra fue creada por Dios para algo espiritual, para una obra espiritual. No fue creada para una obra humana o una obra terrenal. El pecado original, la obra del hombre y la obra de Lucifer hace que la creación sea tomada solamente con un fin material, con un fin humano, con un fin terrenal. Y por eso la mayoría de los hombres viven para algo terrenal, algo material, carnal, natural, humano, pero no saben vivir para lo espiritual ni obrar lo espiritual en su vida humana. Y para eso Cristo se encarnó, para llevar al hombre a una vida perfecta, tanto en lo humano como en lo espiritual, y esa perfección solamente se consigue imitando a Cristo, teniendo su misma mente, obrando sus obras, queriendo lo que Él quiso en su vida, siendo mansos, humildes, pacientes como Él lo fue, pero también muriendo. El que imita a Cristo tiene que morir. Morir a todo lo humano, morir al mundo, morir a tu condición de vida, morir a tus pensamientos, a tus sentimientos. Como dice San Pablo, muriendo su misma muerte para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. Para que el hombre sea transformado en hijo de Dios, tiene que morir como hijo del hombre. Y esta muerte es lo que más cuesta a cualquier hombre, porque estamos vivos para nuestros pensamientos, sentimientos, obras, vidas. Somos muy vivos para lo nuestro, para nuestros intereses. Y nos cuesta morir a nuestros intereses humanos, a nuestra gloria humana, a nuestras conquistas en esta vida. Y estás en esta vida solamente para hacer lo que Dios te ha pedido en el cielo y que tú has elegido libremente. Y estás en esta vida para buscar eso que por el pecado original te es difícil de comprender porque estás metido en la cárcel de tu cuerpo. Cárcel al que tiene derecho también el demonio. Y entonces la vida no es tan sencilla, porque todo aquí, en este mundo de demonios, es muy complicado. Hay que imitar a Cristo, hay que vivir como Él vivió, hay que morir como Él murió. Si vives como Él vivió, entonces mueres como Él murió. Pero si vives como los hombres viven, alejados de Dios en sus pensamientos, en sus deseos, en sus conquistas en la vida, entonces no vas a entender la negación de ti mismo, la renuncia a todo lo humano y la crucifixión de tu voluntad humana. No vas a entenderlo porque eso no se entiende leyendo un libro. Esto no te lo explica ningún político, ningún filósofo. Esto no lo encuentras en los medios de comunicación de masas amorfas. Esto hay que vivirlo en la práctica. Porque la vida es una batalla espiritual, es una lucha de ideas espirituales. Tienes que poner la idea que está en la mente de Cristo, que es una obra, y poner esa idea es ir en contra de ti mismo, ir en contra de los hombres, ir en contra del mundo e ir en contra del demonio. Y esto es lo que cuesta obrar en la práctica de la vida. Porque los hombres se pierden en sus ideas, en el juego del lenguaje humano, en los pensamientos. Los hombres solamente viven para sí mismos, midiendo con su razón todo, haciendo de su razón la medida de todo y por tanto siendo esclavos de sus mismas ideas, de sus mismos juicios, de sus mismas obras, de sus mismos sentimientos. Los hombres en este mundo luchan por una libertad que los esclaviza y no entienden esta esclavitud, porque conciben la libertad según lo que hay en su cabeza. Y la libertad es algo espiritual, que no depende de las ideas de los hombres. Está en el ser de la persona. Y con esa libertad tienes que obrar lo que Dios te pide en esta vida. Lo demás es perder el tiempo de una forma miserable.